principio era muy poco, las fuerzas que se hicieron. Lamentablemente esto, lo que ven ahora, avanzó porque en ese momento se fue muy complicado hacer, visibilizar lo que se venía y lo que se trataba, ¿no es cierto? Pero bueno, esto está hoy, es válido hacer un punto de descripción y resistir lo posible de lo que las consecuencias más negativas, ¿no? Finales que de proceso. Yo participé hace mucho en el espacio Asamblea por Patricio, ahora me acerqué otra vez de vuelta después de un tiempo. Estoy participando otra vez. Además estoy participando también de lo que es por el espacio, la lucha por el espacio público en el rejado que se está dando en los distintos parques y plazas. Y la temática que se está desarrollando en la plazoleta es muy particular porque ya de un principio, ahora, además del intento de rejado que hubo, anteriormente, la plazoleta, el gobierno de la ciudad, lo que tiene desarrollado desde hace mucho tiempo, antes lo había hecho cuando estaba la fuente, acá en el medio de Parque Patricios, se hacía figuras de los desaparecidos, ¿no? Y ahí, además, se empezaron a hacer todos los años pintadas con esas figuras recordando a los desaparecidos. Y ahí se creció encima, fue la fuente se trasladó al centro y demás, ¿no es cierto? Pero las figuras ahora de ahí en más, que se trasladó a la fuente, se hace alrededor del monumento de Monteagudo. Lo que hizo Macri, ¿no? Bien, todo esto, esta presencia con los primeros gobiernos de Macri, fue borrar todas las figuras con lavadoras. Y lo de las lavadoras lavó todas las figuras como si tratara, ¿no? Similar, yo comentaba esta lucha al compañero que se parecía similar a la que hacía la gente de Pando con los panuelos de la Plaza de Plaza de Mayo. Borraban y volvían, bueno, Pando borraba y la gente se volvió a Plaza de Mayo, volvían a escribirlo, ¿no? Bueno, Macri, reciclando esa lucha desde la institución, hace eso mismo, ¿no es cierto? Es triste, ¿no? Pero además de esto, se pusieron puestos cuando tienen los puestos de los que están alrededor del parque, que tienen venden libros, se les prometió y se dio otro tipo de puestos con la estructura de kiosco, ¿no es cierto? No con simplemente mesita que tenían antes. Y cuando se hizo la obra de arreglo, el arreglo de cambio del parque, que se hicieron las veredas, rejas y demás, que esto también quedó pendiente, lamentablemente, ¿no? Hace mucho más tiempo, de toda esta movida que se había realizado por los parques nuestra, lo pudieron realizar en el rejado. Pero cuando se hizo el arreglo, trasladaron los puestos donde ahora estaban las figuras, ¿cierto? Digamos que ese fue el segundo intento. Y ahora trata otra vez de cambiar las baldosas y levantar las figuras, además de las baldosas que hay instaladas por la memoria que se pusieron en la ciudad, que es la gente que está colocando los distintos lugares donde hubo desaparecidos y reconocimiento de espacios, ¿no es cierto? Ahí mismo funciona un grupo de derechos humanos del barrio, que se reunió con este fin. Además funciona ahí, se hizo renombrar la plazoleta con la figura, renombrando y trayendo otra vez la figura del Pastor de Luca, que es un antiguo luchador de derechos humanos, muy querido del barrio, reconocido. Siempre fue una figura que se solidarizó con todas ideas políticas, se acercó a todos los distintos lugares, distintas ideas políticas. Pero bueno, lo que se está luchando en la plazoleta principalmente es por conservar ese espacio de plazoleta. Lamentablemente, por diferencias, por errores de método y demás, no se pudo conservar el resto del parque de trasero, que se está haciendo una plaza seca, ¿no es cierto? Pero eso es un momento como a veces pasa en esas organizaciones, que hay avanzar, sacar, poner y no se pudo concretar. Y después, bueno, como el mecanismo de reclamos y luchas que se dan en distintos espacios, ¿no es cierto? Ir a la comuna, ser escuchado y no, por los comuneros, ¿cierto? Más que nada es consejo consultivo, es el que se escucha y puede dar una respuesta. Y siendo la parte municipal, acá está el Centro de Distrito Tecnológico, también se los escuchó, pero digamos, después que se fue a hablar con un representante de una ciudad, como que se echaba todo para atrás lo que se decía, y se pasó a avanzar más, pavimentando el lugar, y poniendo baldosas, borrando, que que lo que se había hecho antes, ¿no es cierto? Como que retrucando y pisando sobre los, lo hablado con sus propios funcionarios, ¿no es cierto? Pero esto como que se visibilizó más, fueron algunos medios de comunicación, Fósil 5N, entre otros medios, se hicieron entrevistas, pero eso sigue lucho. Ahora se está sacando la reja de Meguino, a veces está cercado el lugar, pero la lucha, sí, el monumento Meguino, que acá me tiraron un mensaje que es el Senado de la Nación, no sé de qué se tratará, pero dice algo que es verdad. Meguino es un afro-argentino, ¿no? Un afro-latino, si se quiere, que tiene la figura y la forma como si fuera fuera blanco, pero no, es un afro-argentino como otros próceres que se les niega el origen, ¿no? Pero bueno, ahora se está tratando ahora de sacar ese enrejado y frenar las obras lo más posible, ¿no? Pero cuesta, como en todos los lugares, que en lugar de plantarse sobre el detenimiento de obras y no avanzarse, se está planteando la modificación del espacio público. Por ejemplo, en Manzana 66 está pasando lo mismo, porque se planteó la modificación y ahí, bueno, la ciudad cambia de rótulo cada momento, cambia la reglamentación, porque se presta para la modificación a su manera, y que es una lucha más difícil, porque una vez que se planta esto sobre de forma que no avanzar sobre ese espacio, porque es un espacio del espacio público para mantener en obras, ellos como lo van modificando sobre la marcha. Entonces esto es una lucha más difícil todavía. Bueno, se trata en síntesis de lo que está pasando en la plazoleta Pastor de Lucas. De hecho, ahora los que vayan para Caseros, que también somos todos, está donde están algunas chapas ahí amarillas, esa es la plazoleta Pastor de Lucas. Ahora cuando pasemos ya para llegar, bueno, si es que se van para Caseros, ¿no? Pero está ahí nomás, y todo lo que acaba de contar Gastón es todo lo que está pasando. Bueno, es bueno, ¿quieren que compartamos un poco impresiones o qué fue lo que vieron? Si han notado contrastes, avances, por arriba, resistencia, por abajo, algo que les haya gustado más.